Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando a la escondida. Son más boludos que juegan a escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Iba a comentar nada, pero acá estamos nuevamente ya. En este Piedra Libre, acá como lo hemos anunciado, acá en el estudio está el señor Ignacio Nesprías, conocido ya como escucharon, Nacho. Ya escucharon su voz, los oyentes. Los oyentes, porque buenas ya empezó noches, a hablar. Nacho. Tiene tanto para decir. Sí, quedó sí, tanto la pendiente. Otra vez me quedé corto, así que arranqué rápido y prontito. No, ahora por eso dijimos más temprano, cosa de que tengas tu tiempo para poder. No, bueno, digo, tampoco vamos a aburrir todo con el mismo tema, digo, hay no, muchos no, temas no, no para aburre, tratar. No aburre, porque aparte es complicado, es complejo y hay que entender. Sí, nos habíamos quedado, buenas noches a todos, digo, porque nos saludé. Habíamos quedado la semana pasada, digo, habíamos empezado a mirar un poquito estos 17 puntos rectores de una futura ley de comunicaciones convergentes que presentó el gobierno nacional a través de la comisión redactora. Y estuvimos contando un poco, digo, algunos de esos puntos y comentando que la semana pasada la Red Nacional de Medios Alternativos participó en unas rondas de consulta que se estaban haciendo con algunos de los miembros de la comisión. Esta es la séptima, ¿no? La que se hizo es la séptima. En sí, la comisión funciona. Una semana hace una reunión participativa, o sea, donde invita cuatro o cinco, en general son cuatro organizaciones de la sociedad civil, y a la semana siguiente, o sea, hace una reunión de los miembros donde avanzan supuestamente en la redacción. Como yo ya conté esto, digo, esta comisión tiene, digo, muchos miembros que poco uno cree que puedan aportar a la redacción de una ley. Pero bueno, esa es la comisión que se armó. Sí, me quedó la sensación la semana pasada de que manejan una peligrosa ignorancia. De verdad manejan una peligrosa ignorancia. De los siete miembros, yo diría que cuatro o cinco están ahí, O sea, claro. O sea, que conocen algunos temas, pero básicamente se manejan por la referencia de determinados, vamos a decir, sectores. En general son todos los sectores que estuvieron en contra de la ley anterior y que están a favor de la concentración del mercado, que es básicamente, vamos a decir, en términos generales, lo que planteamos la semana pasada, que los 17 puntos dejan entrever. Uh-huh. Que si bien usan un montón de palabras bonitas o de conceptos que deben estar incluidos en toda ley de servicios de comunicación audiovisual, tras esa fachada lo que se ve es que básicamente dejan al mercado como regulador del sector, se mezclan, como ya lo hemos dicho, los servicios de comunicación audiovisual con lo que son los servicios de telecomunicaciones o transporte. O sea, no es lo mismo la regulación que tiene que haber para una radio, una televisora o, digo, que una compañía de celulares. Claro. Digo, en la compañía de celulares, digo, hay que forzarlos a hacer inversiones y a tener un control sobre las tarifas. Uh-huh. Otro tipo de concepto, o sea, no tiene mucho sentido. Ahora bien, o sea, digo, ni eso siquiera está planteado. O sea, yo conté un poquito la diferencia entre servicio público e interés público. Claro. El planteo que se hace es que vaya básicamente todo a la regulación libre del mercado, todo es interés público, el Estado no fuerza que una determinada compañía de celular invierta en zonas donde, por ejemplo, tenga pocos abonados. Uh-huh. Eso, para eso está el servicio universal, que es algo que la Ley Argentina Digital había creado, que es un fondo de dinero para que donde los privados no vayan, el Estado vaya. Ajá. Pero la realidad es que los mismos privados deberían, no solo el servicio universal, estar disponible para zonas con dificultades, pero las empresas tienen que llegar a todos lados y tienen que dar un servicio, sobre todo, que cuida al usuario, porque, insisto con esto, estamos al día de hoy con las compañías de celulares, digo, es una pelea constante, cobran lo que quieren, te mandan un mensajito diciendo, a partir de ahora aumentamos. Uh-huh, sí. No hay nadie que diga si el costo es real o no es real de ese aumento, si tiene que ver con la suba salarial, si tiene que ver con la inflación, nada, deciden aumentar y por ahí, o sea, después vos vas a ver y no están obligados a una audiencia pública tampoco. No están obligados a nada. Y sí, bueno, aparte el tema de esta nueva también, ahora lo último es que tu teléfono a partir de diciembre no va a servir para tal y tal cosa. O sea, bueno. Hay que cambiarlo, hay un proyecto, ya salió, de que podés sacar un teléfono en 12 cuotas. El plan. Y es un teléfono básico. Es un teléfono básico, digo, para... A ver, es un teléfono mejor que los 2G y 3G que pueden estar queriendo sacar del mercado. Básicamente, en tecnología, es un problema el parque obsoleto. Digo, en general pasa, digo, uno cuando tiene una computadora y se pone vieja, ¿qué es lo que te empieza a pasar? ¿No? Te empieza a no funcionar y te ves obligados a cambiarla. Claro. Pero acá bueno, ellos te obligan a un teléfono. Si vos usás el teléfono solo para comunicarte, ellos te están obligando a que tengas un teléfono con una cantidad de cosas que vos por ahí... Sí, no es obligatorio igual. Al día de hoy todavía no es obligatorio que, digo, hacen un plan para que renovar la flota, dándote un precio que de nuevo financiamos todos nosotros, y el beneficio básicamente es para las empresas de celulares, porque lo que quieren es estandarizar el uso de 4G, que a ellos les genera muchos menores costos, porque básicamente el 4G es como internet, o sea, tiene los costos de internet. Y con todo el tema del 4G hay todo un gran negocio, porque también está todo el uso de espectro, porque claro. Y ahí está el tema de cómo de a poquito se va avanzando sobre el espectro de televisión digital. De hecho, ya habíamos comentado que el gobierno anterior había achurado, o sea, cortado al medio el espectro de televisión digital y se lo había asignado ya directamente al 4G. Ahora este gobierno lo que está haciendo, digo, estos son resoluciones de estos días, es limpiando el espectro. Primero iba a sacar todo lo que eran las televisiones digitales codificadas para mandarlas a los 12 GB, una frecuencia bastante compleja de funcionamiento. Y bueno, y ahora dio marcha atrás y dejó que en un espectro que ya está medio bastante saturado, porque está reducido a la mitad, que también los que brindan cable codificado se metan ahí adentro en donde se pueda. Más o menos fue así. Con lo cual, o sea, digo, lo que es espectro radioeléctrico para televisión está bastante acotado, y si uno se deja llevar por algunas opiniones de algunos miembros, incluso de la comisión redactora de la ley y del directorio de la ENACOM, el objetivo es que el espectro se use para lo que mejor rinda. O sea, y eso es un problema, porque lo que mejor rinde siempre va a ser, o sea, cobrarte por segundo de uso. Y ahí tenemos, o sea, digo, un problema donde el Estado tiene que tomar otra participación y concentrarse en el derecho humano a la comunicación y no en el negocio de las telecomunicaciones. Porque si no, te van a poner todos los elementos para cobrarte cada segundo, minuto de uso. Sí. Como pasa, digo, con la transmisión de datos, como pasa la transmisión de voz. Pero bueno, todos nos fuimos de tema, no era el eje. Sí, pero está bueno. Yo me quedé pensando que... que se acomoden donde se pueda, menos Antena Negra TV, por ejemplo, que Sí, Antena Negra TV y Barricada TV pasa lo mismo. Claro. Barricada TV gana un concurso y no se lo dejan usar, pero rápidamente le dejan a cualquier otro utilizar las mismas bandas de espectro. En el caso de Antena, judicializado además. Totalmente. Y, bueno, eso sea una línea de trabajo. De hecho, esta semana, o sea, estuvo circulando también una intervención del ENACOM en la radio Sol y Verde, en José C. Paz, donde hicieron una inspección y directamente los declararon clandestinos, algo que hacía muchos años que no pasaba. De hecho, la vieja CNC no declaraba clandestinos con ese concepto, las emisiones, o sea, de medios comunitarios. Y volvió a aparecer ese término, que ese otro término más, o sea, como hablábamos antes, o sea, tiempo atrás de los decomisos y la vuelta de los decomisos, el declararnos clandestinos también es una vuelta atrás en el tiempo, y básicamente, digo, es un abuso de un Estado que sigue sin cumplir la ley. Digo, no hay concursos, no hay reconocimiento al sector sin fines de lucro, no hay reserva del 33%, con lo cual, digo, un Estado en mora es el que te está diciendo que sos clandestino, cuando el que no te deja dejar de ser, vamos a decir, clandestino, es el mismo Estado que no llama a concursos. Claro. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que habíamos planificado, por lo menos la semana pasada, y que nos quedó pendiente para esta, estábamos en estos 17 puntos. Bueno, varios de los temas son estos que venimos charlando. Una ausencia notoria en estos 17 puntos y un tratamiento que es peligroso también es el tema de que, si bien los 17 puntos reconocen tres actores que pueden operar las comunicaciones convergentes, ahí después veremos, porque de nuevo se vuelven a mezclar telecomunicaciones con radio, radiodifusión o servicios audiovisuales, Estos tres actores, que son los estatales, los privados sin fines de lucro y privados con fines de lucro, no menciona o no aclara algo que es importante: la reserva del 33% que ya está garantizada en la ley actual. Ah, no se ratifica eso en esta norma. En este documento. Ajá. No figura. Si se quiere, digo, en el decreto que creó la comisión sí mencionan que tienen que conservar la reserva del 33%. Pero lo que este documento plan, estos 17 puntos, no garantiza reserva alguna. Y sobre todo, en el último punto, en el 17, hace una lectura de qué serían, vamos a decir, los medios comunitarios, que es en el único lugar donde hace una mención, que la verdad la estoy buscando porque es bastante triste, vamos a decir, la definición que porque es absolutamente subsidiaria. Uh-huh. y entonces, o sea, es como que deja los medios comunitarios como tales en lo que es, o sea, alta vulnerabilidad o sectores, vamos a decir, marginales, e incluso, digo, ya también achica lo que es la reserva del los fondos de fomento también para situaciones muy marginales. Acá lo tengo, a ver, acá lo tengo, como para leérselos tal cual, dice. Sí. En el ámbito de las comunicaciones convergentes, se fomentará el desarrollo de los medios comunitarios como una herramienta facilitadora de la información y comunicación de las poblaciones con singularidad cultural, social o en representación de colectivos diversos, poblaciones distantes o de difícil acceso, dándoles voz propia y promoviendo el acceso de las mismas a la educación, el desarrollo social y la diversidad cultural y lingüística. Como así también se incentivarán mecanismos de financiación para los medios de zonas rurales, de zona de frontera y de pueblos originarios. Chao. Si nosotros tomamos esto, claro. O sea, el lugar es absolutamente subsidiario. Uh-huh. Ni siquiera dice que se establecerán mecanismos, se incentivarán mecanismos, que puede ser que el Estado los haga o que el Estado no los haga y diga, bueno, todos los privados tienen que donar un transmisor para el sector comunitario. Un micrófono. Aparte también limitado ese espectro, ¿no? Porque totalmente. Y al no tener la reserva del 33% y al tener una caracterización, que de hecho en la red de medios en su planteo, el miércoles pasado, lo que hizo fue decir, bueno, es lamentable que hayan presentado estos documentos sin haber escuchado a ninguna organización del sector comunitario, porque la red fue la primera organización del sector comunitario que se hizo presente ante esa comisión. Y si uno quiere ir más allá, digo, en esta misma reunión estuvo Fadeco Redcom, que si bien viene del lado de las carreras de comunicación, tienen una vinculación con los sectores comunitarios. Si uno analiza, digo, en la página de ENACOM, están todos los invitados hasta el momento, las intervenciones anteriores casi todas vienen del lado directamente de las cámaras empresarias y diferentes organizaciones, pero que están muy vinculadas a lo que es la comunicación comercial. Pero para el sector sin fines de lucro y el sector de la comunicación comunitaria, o sea, los 17 puntos salieron antes de haber escuchado las demandas de alguno. Pero bueno, esto es peligroso porque no hay reserva del 33%, no hay, digo, ya digo, uno puede decir que en su momento la ley actual dice que el 33% es en las mismas condiciones, es decir, sin limitación geográfica, sin limitación de alcance o límites a la posibilidad de venta de publicidad. O sea, básicamente el concepto y que el sector comunitario sostiene que la competencia en cuanto a lo que un medio comunitario puede hacer no esté limitada. Uh-huh. Eso ni en el decreto 9, que fue el que armó la comisión, ni que ahí sí se menciona el 30%, pero no se menciona que sean igual de condiciones. Y en esos 17 puntos que directamente ni se mencionan, ni se menciona el 30%, y es claro, digo, está como muy acotado, sí, claro, a un rol subsidiario, vamos a decir, casi Sí, yo te diría que prácticamente los medios que conformamos la Red Nacional, sí, de Medios Alternativos no entramos. Claro, no entramos directamente. Directamente no existimos. Básicamente porque tenés que achicarte a un, vamos a decir, universo muy particular y pensado, digo, esto que piensa la radio en un barrio. Que hace un trabajo social y educativo, si se quiere. Para la colectividad uruguaya, boliviana. Claro, que viene a hablar y a informarse de sus cosas, pero claro, tampoco no con lo que sería, lo que conocemos de alguna manera, salir al aire y hacer una programación y todo, desde los elementos técnicos, sí, y sí, todo, que de alguna manera se fueron desarrollando dentro de la red, de distintos lugares, pero que hoy están, me parece que ahí estamos totalmente... No, por eso digo, básicamente la lectura es penosa, sinceramente, sí, de lo que es el sector comunitario, y ahí tiene que ver con el conocimiento y, digo, recordemos las palabras de Aguad cuando... asumió que a los medios chicos los vamos a ayudar. Claro. Digo, ya ni siquiera era, digo, la caracterización, hay grandes y hay chicos. Claro. Y bueno, Miguel de Godoy hace menos de 15 días diciendo que acá no hay concentración, sino lo que el problema hay una diferencia de calidad y capacidad. Ajá. Una forma, digo, muy burda de decir lo mismo. O sea, la concentración es eso. O sea, digo, que alguien se queda con todos los recursos y a partir de eso todos esos recursos puede, vamos a decir, o sea, incrementar la calidad y la capacidad, vamos a decir, de lo que tiene. Esa es la concentración. Pero bueno, entonces digo, estos 17 puntos que tienen mucha más tela para cortar, digo, hay cosas bastante, no detalladas porque es medio ambiguo, pero digo, hay más puntos que va abordando, pero que no vienen al caso en este momento. Pero como publicó Francisco Godínez en Galay del CPR, uh-huh, digo, básicamente es una catarata de tags, o sea, de hashtags, sí, vamos a decir, de etiquetas, pero sin contenido, y donde se usan todas las palabras que hay que usar, casi como que había un listado de estas palabras tienen que estar y las, claro, metieron donde pudieron. Claro, claro. Y pero en el fondo lo que deja traslucir es, o sea, un sistema de medio absolutamente apuntado a la concentración y al monopolio y al, vamos a decir, al sector comercial como gran dinamizador, cuando sabemos que no es el sector comercial el gran dinamizador, y sobre todo, digo, como viene la mano, con muchas falencias en los mercados de telecomunicaciones, que manejan mucho más dinero, tienen una tendencia mucho más natural y más fuerte a la concentración, con lo cual es necesario, digo, que el Estado esté ahí para proteger básicamente a los usuarios y consumidores en ese, bien, caso. Sí, sí, sí. Eso es un poco... para cerrar lo de los 17 puntos. Después tuvimos la semana pasada, la misma ENACOM presentó su balance de gestión de los primeros 6 meses. Una gestión bastante pobre, vamos a decir, en cuanto a números, porque se concentró en muchas inspecciones técnicas y números generales. Hubo pocas licencias otorgadas, no hubo ningún concurso realizado. El sector comunitario, de nuevo, ya no es llamativo... Y en eso tenemos que ser muy claro, digo, el concepto del macrismo y, vamos a decir, de Cambiemos, de lo que es la comunicación, en su primer balance de gestión de los 6 meses no hay una mención, no hay un número positivo para el sector sin fines de lucro. No digo el comunitario, el sector sin fines de lucro en general. Nada. O sea, se otorgaron licencias de trámites que eran viejos, o sea, que venían de hacía mucho tiempo, pero no hay ni autorización en artículo 49, ni ningún concurso al sector sin fines de lucro, ni otorgamiento de licencias sin fines de lucro. A lo sumo puede haberse mechado alguna cooperativa. Lo que sí hubo para el sector sin fines de lucro, digo, y es algo que venimos reclamando de hace tiempo, es el congelamiento del pago de los fondos de fomento concursable. Básicamente que se hicieron, esto lo vamos a auditar. A Clarín le autorizaron todo sin auditar nada. Digo, dijeron que incluso, digo, la famosa desinversión no tenía sentido, entonces... Ya está, sigan tranquilo que no va a pasar nada. Pero a los proyectos de fondo de fomento concursable, a los Fomeca, los mandaron a una auditoría de la CIGEN hace 8 meses que están auditando. Recién, o sea, mandaron un mail avisando que en julio empiezan a salir algunos y en septiembre se termina la auditoría. Para lo cual, digo, los presupuestos. Pasó el año. Pasó el año, digo, pero los presupuestos, sobre todo, que uno había hecho para los proyectos, ya tienen 1 año y medio. Porque claro, el gobierno anterior también demoró la evaluación y la entrega, pero hizo una evaluación, una entrega parcial en algunos casos, y en algunos casos no se hizo ninguna entrega. Claro, bueno, no, digo, para proponerle un ejercicio sencillo que seguramente el oyente ya lo está haciendo. ¿Cuánto pagábamos el azúcar hace 1 año y medio? ¿Cuánto vale hoy? ¿No? O sea que cuando entreguen el dinero, ese dinero no va a servir claramente, no, claro, para, o sea, la propuesta. El objetivo que se inicial. Hizo. El objetivo totalmente inicial, exactamente. Entonces, seguramente va a haber otro retraso, porque van a decir, o sea, sí, ustedes le damos esto para que hagan esto, y nosotros tenemos que decir que no vamos a poder hacer eso. No, totalmente. Claro, no podemos hacer, sí, sí, pensar en hacer el eso. O sea, hoy el punto es que primero tienen que, o sea, pagar los fondos. Porque no estamos hablando de los nuevos concursos, no, que no, ni siquiera, claro, los llamaron. Ni siquiera los llamaron, esa parte, sino que son, sí, concursos ganados durante el año 2015. Uh-huh. O sea, ganados con todas las formalidades que el Estado porque acá no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando del Estado, que el Estado pidió. Claro. O sea, pidió presupuesto, pidió unas carpetas que había que presentar, hubo un jurado que lo evaluó y los aprobó. Hay documentos firmados por las autoridades diciendo que tal organización recibe tal subsidio, todo eso está congelado. El argumento es que hubo muchas irregularidades, que ya lo van a pagar, pero eso ya lo van a pagar, lo vienen diciendo de enero. Uh-huh. Que bueno, ahora el problema es que la Audisigen tarda mucho haciendo la auditoría, digo, patinamos la pelota a otro lado. Claro, claro. Pero hay muchas cosas que no se auditaron, digo, y entonces uno dice, ¿por qué? O sea, para algunos la reglamentación es tan lábil y tan rápida, uh-huh. Y para otros, o sea, digo, se aprobó. Vamos a hacer algo que para mí tiene una complejidad enorme. Se aprobó la compra del fondo de Fintech, la compra del grupo del grupo Telecom. Claro. O sea, Fintech, un fondo de inversiones. Buitres, amigos, si se quiere, pero buitres, porque se dedican a hacer fondos de inversiones en un montón de lados, que no tiene ninguna experiencia en operación de telecomunicaciones. Fue aprobado, digo, sin mucho análisis, por este gobierno para que compre a la segunda empresa de telecomunicaciones fija y la tercera en comunicaciones móviles. Y entonces, o sea, para revisar los proyectos, para arreglar un baño, comprar un transmisor o hacer un programa de radio, digo, se toman 8 meses, pero para evaluar, o sea, el fondo de un fondo de inversión que de hecho uno puede decir, ya hay que ver de dónde salen esos fondos. Sí, claro, claro. Porque hay muchos rumores y para eso rápidamente, no, esto están perfectos, son amigos, vamos, va todo bien. No, digo, porque para un medio comunitario chiquito, medio alternativo, que por ejemplo, como vos decís, un programa que parecería, es trabajo del que ellos dicen que va a haber trabajo genuino. Y uno le está dando al que está estudiando, al que de alguna manera hizo, o al que tiene ciertas ganas de hacer radio, esa posibilidad con una retribución, pues es lo que corresponde, el pago de su salario, y sin embargo también esto, como si fuera tan simple para estos medios sostenerse, ¿no? No, totalmente. Y aparte, digo, vos tenés, el caso de Fintech es muy llamativo porque se hace cargo de Telecom, promete unas grandes inversiones, pero sale inmediatamente a pedirle al Banco Mundial el préstamo para esas inversiones. Y en Argentina ya sabemos, porque tenemos historia, de qué pasa con esos préstamos a lo largo del tiempo. Digo, recuerden, ¿de qué se compone la deuda pública argentina? Entonces, o sea, digo, de deuda privada que fue transferida. Totalmente. Y eso es muy peligroso, digo, y es necesario estar resaltándolo todo el tiempo. Digo, para nosotros, para el sector comunitario, que somos un grano de arroz, o sea, hay un montón de trabas. Para un fondo que no se sabe de dónde vienen sus dineros, que no tiene experiencia controlando las telecomunicaciones, darle el control de la segunda empresa del país en el rubro. Y el primer plan de, o sea, la promesa de inversión es a través de créditos al Banco Mundial, o sea, créditos que a la CAF, en realidad, que es el órgano financiero del Banco Mundial. Y uno dice, pero, a ver, ya sabemos, digo, no es nuevo esto, ya viene pasando, digo, cada 10, 15 años hacen lo mismo. Digo, ¿y dónde termina esa deuda? Digo, terminamos pagándolas todo. Exacto. Y en general pasa que las inversiones nunca se hacen. A ver, alguna cosita que me queda, pero solo en el marco de esto, de lo que es la exigencia de el pago de los fondos de fomento concursables, el espacio Interredes, que es un espacio conformado por varias redes de medios comunitarios alternativos populares, donde está, bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos, Farco, AMARC, en los canales Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, que están con problemas de concurso que no le han habilitado, más Red Com. ¿Ganados los concursos y que no? Sí, concursos ganados. Sí. Ganados en el mismo lugar donde hoy está Canal 13, por ejemplo. Claro. Todo el espacio Interredes está, o sea, lanzando una campaña de difusión que se llama Ejecución Cero, que tiene que ver con este balance de gestión que le decía yo, donde el sector comunitario está en cero, no tiene nada. O sea, digo, no se pagan los presupuestos, no hay ningún concurso, no se avanzó en nada. Entonces, como esta campaña Ejecución Cero, la cual, o sea, si se quiere, cierra o se relanza o se fortalece el día 27 con una marcha a la ENACOM. En ACOM, ahí en Perú, al 100. Así que bueno, estén atentos, digo, el que quiera pasar a acompañarnos, sí, en ese espacio, digo, el día 27, calculamos que es por la tarde, va a estar la marcha de todo el espacio Interredes pidiendo básicamente el pago de lo que el Estado nos debe. Perfecto. Y listo. Por hoy hay varias cosas más, pero ya no. Para la próxima, si no. No, dejemos algo. No, porque, digo, igual va a haber novedades. Esta semana se abrió una causa contra Agustín Lecci, sí, el secretario general de Cipreva, digo, por la radio abierta y la marcha de Tiempo Argentino. Mm. Digo, y volvemos ahí, ya no nos vamos, ¿no?, de lo legal de comunicaciones, pero cómo se están judicializando, vamos, sí, a decir, sí, sí, las, sí, luchas populares y el reclamo, digo, por algo justo como era la fuente de trabajo. Mm. Tengamos presente que hoy Radio América ha sido intervenida y caducada su licencia por el mismo ENACOM, porque ni Spolsky, que se tomó el palo, sí, ni Martínez Roja, que lo único que hizo vino a patotear y no pudo demostrar nunca ni de dónde sacó la plata ni que puso la plata en algún lado, en algún lugar, claro, se hicieron cargo de los laburantes que están sosteniendo no solo el periódico Tiempo Argentino, sino, digo, Radio América también. Entonces, sí, Radio América, el ENACOM hoy mandó una especie de interventor que se llama delegado normalizador, pero bueno, cumple esas funciones. En teoría están apuntando a llamar a un nuevo concurso sobre esa frecuencia, pero bueno, Agustín Lecci fue judicializado en una causa contravencional por estar liderando, vamos a decir, la radio abierta en marcha que se hizo el 11 de julio. Mm. Nuestra solidaridad para él. Para él, exacto. Antes de irnos, feliz cumpleaños. Con dos días de atraso, pero feliz cumpleaños, Lecci.